Los grupos de campistas de diversos países participantes en el 32º Campismo Internacional de Niños de Seongdo-won visitaron Mangyongdae, tierra natal del gran líder Kim Il-sung, el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae, el Palacio de Ciencias y Tecnología, el Delfinario de Rungna, el Museo de Historia Natural, el Parque Zoológico Nacional y otros lugares.